Yeah, yeah, ya. Yeah. Yeah, yeah, yeah, ya. Yeah. 2003, es el Camilo y el Benex, ¿ves? Fucking fast en el underground. Bajo focos como en un conground. Buenos conductores como Charlie Brown. Empieza el round, XC suena como THX, Dolby Surround, va. Yeah, va. Yeah, yeah, yeah. Ajá, ajá, ajá. Planteándome punto de vista, tácticas mixtas, plantándome sobre pistas, superación en vistas. Pueden rechistar como en revistas, periodistas, pero no te servirá de nada, artista. Cada día voy a por más, quieren pillarme con las manos en la masa del trayecto de pillar a casa. Espías, policías, o son imaginaciones mías. Quien decía que no podía, podría hacer heavy el puto camitecno, pero no me dio por algo, en este rap yo te entretengo. Es suave como tacto ante gato persa, y vale más ladrar para no llevarse alguna sorpresa. Animales domésticos como electrodomésticos, en el futuro todo será simétrico. A mi paso todo extraño, a mi paso en baño, rabia que duele en entrañas. Satélites conectan Colombia, España, donde raptan por laboratorios en cabañas. Y ya no hay más, sin meterme no quiero importar. Rollo guarda hispano musulmán, belleza pura. Sueño con musas posando para inspirar mis estructuras. Desnúdate, aquí el calor aprieta, no hay duda. No hay etiqueta en la que meter este rap, porque este rap puede enterrar tu simulacro de englobar. Y en realidad de nada sirve comentar. Si el título de este tema me lo voy a inventar, quizá alguna frase del estribillo, no sé si llorar. Ante hip hop de mierda y gente sin dignidad, pero mi rollo es otro, es habilidad en la búsqueda de la puta verdad, pero no de la que estás hasta la polla de escuchar, sino de la que todos conocemos. Fuera falsedad, coño, te equivocas y te crees que enseñó. Desde no soy el madroño empeño el mostrarte palabras que puedan ayudarte a levantarte. No ante peleas, sino ante ideas que golpean, porque ves movidas que te joden, porque habrá algunos que sobran. Dime quién, chavales, hablan, no saben, me resbalan. Solo disfruten de la puta música y nada, esa mierda que rule. Son proyectos como semillas plantadas. Es lo de siempre, va. Ya. Mil formas para terminar frases con éxito. Mil formas para chocar combates, no hay árbitro. Mil comas para separar enlaces líricos. Miles de vatios con razones para marcar mi camino. Mil formas para terminar frases con éxito. Mil formas para chocar combates, no hay árbitro. Mil comas para separar enlaces líricos. Miles de vatios con razones para marcar mi camino. Nuestro camino, Camilo MCs parecen timos. Cuando rimo no hay seísmos, lo mío es más tranquilo. Luego se perderán buscando fallos en sonido. Elíptico como estudio, media hora de camino el metro. Desde mi barrio, como ves, no puedo hacerlo diario. Con el cliente y el Zoen tengo también líos varios. Rimas que sangran como volando varios. No hay reglas, sobrevolando mil kilómetros de radio, reconociendo el terreno mientras sueñan con sonar en estadio. Sigan soñando con sonar como Dios, inshallah. Confundo vocabularios, lo hago incómodo. Dime cómo rodó el rollo monótono, pues improvisando, que ni te lo crees. Moviéndolo lado a lado, que ni calcao, pues. Mi H doble no solo es para meces, pero son los que atienden a mensajes, ves. Un poco de atención pides. A veces hay respuesta, a veces el silencio me molesta. Ah, toda hostia está. Yeah, yeah, es lo que hay es esto. Ajá, llámalo como quieras llamarlo yo. Ajá, dedicado a toda la gente del parque ahí. Venga, 027. Ah, ya. Mil formas para terminar frases con éxito. Mil normas para chocar combates, no hay árbitro. Mil comas para separar enlaces líricos. Miles de vatios con razones para marcar mi camino. Mil formas para terminar frases con éxito. Mil normas para chocar combates, no hay árbitro. Mil comas para separar enlaces líricos. Miles de vatios con razones para marcar mi camino.